sabría decir lo que me pasa. Un extraño calor mi cuerpo abraza y siento que el calor en que me encuentro me quema muy adentro, muy adentro. Cada vez que me interno en el pasado y recuerdo tu amor idolatrado, el deseo me angustia y me disloca, y te beso en el alma, y te beso en la boca, y te vuelvo a besar con toda el ansia de quien besa otra vez de la distancia. Y siento que el calor en que me encuentro me quema muy adentro, muy adentro. Cada vez que me interno en el pasado y recuerdo tu amor idolatrado, el deseo me angustia y me disloca, y te beso en el alma, y te beso en la boca, y te vuelvo a besar con distancia. Y siento que el calor